de la alabanza, de la adoración, llevarnos a su presencia, pero ella no está a las 24 horas del día en nuestras vidas. Entonces, es tan necesario que las 24 horas del día cada uno busquemos su presencia, que no podemos depender de nada ni de nadie, solamente de Él. Amén. Y en esta última adoración le di que la cantaran porque se refleja lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba necesitando. Y es que el Espíritu Santo hiciera eso, que el Espíritu Santo purificara como ese viento, dice, como viento muévete, porque yo lo necesitaba en mi vida, yo lo necesito cada día en mi vida, que se mueva ese viento, porque si no te estancas, te acostumbras, te relajas. Pero viene el Espíritu Santo y, como dice la palabra, con un soplo apacible o con un mover tremendo, como Él quiera, a veces con un soplo apacible el Espíritu Santo te ministra. Y a veces con un torbellino ahí, ¿verdad? Pero también te ministra porque necesitamos ese torbellino o necesitamos ese soplo apacible. Dice, como fuego purifica y como no, ¿verdad? Todos pecamos. Cada día tenemos que arrepentirnos, como se ha compartido también desde temprano. Y tiene que venir el Espíritu Santo con ese fuego que, como hacen con el oro tiene que ser quemado, ¿verdad? Para sacarle todas las impurezas y que quede el brillo, que quede lo bonito, lo bueno. Así tiene que hacer el Espíritu Santo con nosotros. Quemar con su fuego, pero el fuego del Espíritu. Y que arda en nosotros todo lo que no vale, todo lo que no nos sirva. Y después, cuando ya ha venido ese mover, cuando ya ha venido ese fuego y ha consumido, ya estamos preparados para que, como esa paloma, el Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Amén. Y nos ministre y nos prepare en nuestro espíritu para recibir lo que Dios sigue teniendo. Amén. Y me he gozado mucho. Tanta presencia que hemos podido sentir, ¿verdad? Hemos podido alabarle, hemos podido adorarle. Sobre todo pensando que Dios estaba alegrando en esta mañana. Porque estaba viendo que su pueblo le adora, que su pueblo le alaba. Aunque seamos poquitos, aunque seamos una iglesia pequeña. Pero no me veo, yo no nos veo como una iglesia pequeña. Como que seamos poquitos, somos los que tenemos que estar. Somos los que somos y Dios añadirá, dice la palabra, a los que han de ser salvos. No podemos añadirlo nosotros. Por mucho que queramos, oramos, Señor, queremos ver la silla llena. Para algo están aquí, para algo hicimos un gasto. Para algo tú nos diste este templo con estas dimensiones. No para que fuéramos poquitos, es para que estén todos llenos. Pero dice que Él es el que tiene que añadirlos a los que sean salvos. Así que oremos al Señor para que Él añada a esos que han de ser salvos. Amén. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Jorge, ¿no? Era tu nombre, Jorge. Él es un joven de los que están aquí. Creo que los únicos que recordarán será Tami, Bartolo. Y no sé si no es algo porque sería muy joven. Él dice que estuvo aquí en una reunión cuando vino el pastor Suso. De Canarias, ¿os acordáis? ¿Tú estuviste, Yago, también? ¿Ya estaba Yago? Pues ahí vino él estaba en Linares, en la iglesia de Jesús Salva, en aquel tiempo, y vino a una reunión de jóvenes. Y bueno, su vida ha seguido ahí, él está trabajando por ahí fuera, pero hoy está por aquí. Y bueno, el Señor le ha puesto en su espíritu venir a visitarlo. Entonces te damos la bienvenida, Jorge, a tu casa y nos alegramos de que nos recuerdes. Y si has venido aquí es porque será con cariño, ¿no? Sería por algo bueno. Si no, diríamos, ahí no voy ni muerto. Ahí no vuelvo yo ni muerto, ¿no? Es un mal recuerdo. Si has vuelto y quieres estar aquí con nosotros y compartir este tiempo con el Señor es porque fue bueno aquello que Dios usó. Y hoy en intercesión precisamente hemos orado eso, ¿verdad? De cuando oras. Hoy para mí está siendo desde temprano un buen día porque son todas buenas noticias. He dormido muy poco. Ayer tuvimos también evento familiar, bodas de plata en la familia y entre unas cosas y otras nos dieron las 2:00 de la mañana. Y los otros, por lo visto, según me ha dicho mi suegra, siguieron la marcha de la juerga hasta las 5:00. Nosotros, como somos más tranquilitos, nos quedamos hasta que se acabó la comida. Cuando ya no había comida, ya se acabó la marcha para nosotros. Ya los demás empezaron con las copitas y con las cositas que dijimos, ya y nosotros no podemos entrar y no queremos entrar. Entonces, para casa. Y después de predicar temprano, bueno, levantarme temprano para la predica. He dormido muy poco, pero me gozo mucho porque desde temprano, y la perdono, socorro, porque estaba despierta para preparar la palabra. Si no, no lo hubiera perdonado tanto. A las 7:30 de la mañana aquí la hermana Socorro ya estaba mandándome un mensaje. Yo no sabía. Sabía que estaba despierta, ¿no? Y digo, madre mía, a las 7:00 de la mañana. mañana. Yo estaba desde las 7 ya preparando la palabra, pero cuando me suena el móvil un mensaje, digo, ¿hasta ahora es tan temprano? Su hermana Socorro, pero para una buena noticia, me manda la foto de su hijo, que gloria a Dios, es un testimonio también de lo que Dios ha hecho en la vida de su hijo, de su nuera. Y bueno, ayer era madrugada aquí en España, ayer se casaron por la iglesia, ¿no? Y los dos ahí vestidos de novio, muy guapos, muy... Digo, bueno, pues me alegro porque una oración contestada también para ella y para la gloria del Señor, así que me alegro muchísimo. Después sigo y recibo otro mensaje. Hola, guapa, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Pues no tenía el número, no identificado. Digo, vale, gracias por lo de guapa. Si me vieron la cara, a lo mejor no me lo decía, la cara que tengo ahora mismo. Pero, ¿quién eres? Soy Yolanda, una chica de la prisión, de cuando yo estuve yendo a la prisión a predicar. Esta chica es de Úbeda, Ale, Noé la conocen. Y bueno, después tenía 8 años de condena y ha empezado ya a salir. Le han dado la libertad condicional con la pulsera, sabéis que le ponen la pulserita esta para tenerla controlada. Pero bueno, y se ha acordado, ha salido de prisión y se acuerda de mí, me escribe y quiere verme y qué tal. Y es un gozo, ¿no? Porque antes orábamos en intercesión y le decía eso, a veces siembras. Nosotros sembramos y a veces nos vemos el fruto, pero le dice la palabra, ¿no? Unos sembraron, otros regaron, otros recogieron el fruto. Nuestra misión, lo que Dios nos encomendó es predica a tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que siempre que tengamos la oportunidad, no vamos a estar todo el día ahí agobiando a la gente, ¿no? Se entiende, ¿no? Todo el día ahí machacando con la predica, el evangélico, que yo, la Biblia, que... Pero cada vez que Dios nos dé la oportunidad, sabiamente, prediquemos la palabra y le prediquemos, porque no sabemos cuándo va a haber un fruto de nuestra prédica. Y hoy pues me alegro, Jorge es un fruto también de aquella prédica, porque bueno, él estuvo aquí en una reunión de jóvenes, vino un pastor y él se acuerda todo eso, y hoy él tenía necesidad de estar en la casa del Señor, de estar buscando a Dios, y Dios lo ha traído aquí. Es otro fruto, ¿no?, de lo que sembramos en aquel tiempo con las reuniones de jóvenes y tantas cosas, ¿no? Después llego y vale, otro niño viene para la familia de Yago, viene su hermana que está embarazada, que espera otro bebé, que digo, hoy todos son buenas noticias, qué bien. Y me alegro poder estar así, comenzar esta mañana con tantas buenas noticias, con que vamos a seguir gozándonos. Los pastores están también, ellos están disfrutando hoy con su familia, también están gozándose y nos alegramos, que también se merecen su tiempo. Y vamos a pasar a compartir la palabra, lo que Dios puso hoy en mi corazón. Y bueno, y es en base a lo que estamos aprendiendo últimamente, ¿no? La pastora nos está dando estas enseñanzas sobre el tema de la eternidad, de pensar, ¿verdad?, en la eternidad. Y bueno, y yo ya tengo que llamarnos de las gafas. Hasta aquí llegué. Sin gafas. Ya para leer, ay, que salga. Pero por presbicia solo, ¿eh? Ay, mira qué mona yo. No vuelvo atrás. Así me llevé desde los 13 hasta los 45, pues imaginaros 30 y tantos años. He estado así, todo el día así, hasta que el Señor me sanó, me las quitó. Y ya, no, solo para leer, pero bueno, es cosa ya de la edad, eso ya, pues bueno. Pero también el Señor me lo sanará, puede que me lo sane. Bueno, pues lo que decía, en base a lo que la pastora nos está enseñando sobre el tema este de la eternidad, y a mí pues me hacía, como siempre, ¿no?, cuando tenemos una enseñanza, tenemos una prédica, escuchamos, pues después tienes que mascar la palabra y después tienes que tragártela, porque escuchar, pues bueno, evidentemente nadie somos sordos, ¿no?, y oímos la palabra y después nos vamos y... Después queda la otra parte, que dice, sí, hemos escuchado, ha estado bonito, o algunas veces no tan bonito, ¿verdad? Algunas veces no nos gusta tanto, pero oímos la palabra y nos vamos, y yo después, pues, me gusta mascar y tragar y mascar, ¿no? Y hay cosas que no me trago, hay cosas que de aquí no me cuelan. Y digo, uff, me cuesta, ¿no? Pero ya lo dice la misma palabra, ¿no? Dura cosa es tragar esto, ¿eh? Pero hay que tragar la palabra, hay que mascarla y hay que tragársela. Y yo... meditando en todo esto, ¿no?, sobre la eternidad, pues claro, cada uno pues, no tenemos una perspectiva, ¿no?, o podemos aprender cosas nuevas que no sabíamos o recordar cosas que ya sí sabíamos, ¿no? Pero yo pensaba y digo, mayormente pues pensamos en el mañana, ¿verdad?, porque la eternidad es como algo que ¿verdad?, que está ahí, lo que un día veremos, ¿no?, a lo que un día alcanzaremos o llegaremos, como es la eternidad. Y yo pensaba en eso y decía, bueno, mañana. Y hay otras personas que todo lo contrario, que es con el pasado, ¿no? Porque claro, como yo fui, ¿no? Sabemos de muchas personas, ¿verdad? Yo he oído muchas personas que viven así, sobre todo pues los que lleváis más tiempo en el Señor y con otra mentalidad, ¿cómo decir? Con todo mi respeto, pero un evangelio pues casi sin revelación, el evangelio más clásico o más, digamos, cuadriculado, sin la revelación que Dios está trayendo en estos últimos tiempos a la iglesia. Entonces, pues esa mentalidad de, bueno, es que yo, porque yo hice, yo fui a predicar, yo he predicado en 20 y tantos países, es que yo estuve sirviendo por no sé cuántos años, es que yo llevé la escuelita dominical no sé cuántos niños, o yo hice tantas reuniones de jóvenes, de mujeres o de X, ¿verdad? Y viven con el pasado, todo lo que, y creemos, o cree a veces que eso te puede dar la salvación, y estamos aprendiendo últimamente, ¿verdad?, que no es así. Eso no es real, porque el pasado, ya lo dice la palabra, se queda en el pasado. Incluso ayer, lo que disfrutamos ayer, lo que vivimos ayer y lo bien que pudiéramos estar y lo que comimos ayer ya se pasó. Hoy tengo que volver a comer cuando me dé hambre, porque lo que comí ayer ya para hoy no me llega. Ya, por mucho que quisieras comer, lo de ayer es ayer, ya se quedó en el pasado. Y mañana, ¿quién sabe lo que pasará mañana? Dice la palabra, ¿me ayuda, Charo? Dice la palabra en Mateo 6:34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Amén. Entonces, vivir pensando una eternidad con las cosas del pasado, pues como que yo he pensado estos días todo eso, ¿no? En las cosas del pasado, todo lo que yo he hecho, aunque dice la palabra. Y es cierto, nosotros tenemos ahí en la entrada de la recepción un cuadro que nos regalaron unos hermanos, que lo dice la palabra, ¿no? Que no es en vano la obra de nuestras manos. El Señor ve la obra de nuestras manos. Todo lo que nosotros hemos hecho, claro que está escrito en el libro de la vida. Está escrito todo, lo bueno y lo malo que hemos hecho. Y yo pensaba, Señor, con esa mentalidad de lo que yo hice, lo que yo fui, lo que yo tuve, pues sí, está bien. Pero eso no me va a llevar a la salvación. Es a lo que a mí me daba que pensar. Y a veces pensamos en el mañana, en el, bueno, ya mañana haré. Bueno, tengo programado hacer unas reuniones y verá qué bendición. O vamos a hacer un evento en el pueblo para jóvenes. O vamos a preparar algo para los niños. O vamos a trabajar, vamos a visitar las cárceles. O X cosa, ¿no? Muchos proyectos, muchos para mañana, para el futuro. Con el, y también yo pienso y digo, pero es que eso tampoco me va a llevar a mí a una a alcanzar una salvación. Es decir, que llego a la conclusión de que ni el mañana, o sea, perdón, ni el pasado, porque el pasado se quedó en el pasado, ni aún el mañana me va a dar la salvación, porque nadie sabemos qué ocurrirá mañana. Y aún más, nos dice la palabra, que cada día tiene su propio afán. Dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, mañana. Pues bueno, con lo que venga mañana. Yo hoy, mira, yo hoy me doy por satisfecha, porque son todas buenas noticias y todas cosas, motivos de alegría, ¿no? O sea que hoy, encantada. Mañana, yo qué sé lo que me va a venir mañana. A lo mejor mañana te levantas con una mala noticia. Ojalá que no. Pero o son también muy buenas. Bueno, ya veré mañana cuando me levante. Yo voy a disfrutar del día de hoy, de lo que ya Dios me está dando hoy. ¿Amén? Entonces, llego, como os digo, a esa conclusión de que pienso que para alcanzar esa eternidad. Y lo que Dios nos está mostrando también nos dice que cada uno tenemos un llamado y que cada uno debemos de ocupar, como nos enseñaba la pastora, ese lugar, porque esa eternidad es, el futuro es vivir en la nueva Jerusalén, lo que todos queremos alcanzar, amén. Yo quiero vivir en esa nueva Jerusalén tan hermosa que dice la palabra, que es. Hoy sí, puedo tener una casa aquí muy hermosa, muy bonita, un buen coche, una buena familia, un buen trabajo, unas buenas vacaciones, comer muy bien, muy buenos vestidos, lo que quiera. Pero creo que nada es comparado con lo que dice la palabra, que viviremos en la nueva Jerusalén. Amén. Las ropas que vestiremos, las calles, cómo serán, las casas. No tienes más que irte a la palabra y ver lo que nos espera en esa nueva Jerusalén, en esa eternidad que tantos anhelamos, ¿verdad? Que deberíamos, al menos, anhelar como cristianos. Pero pensando en todo esto, tanto en el pasado como en el mañana, como en llego a esa conclusión de que es hoy, de mañana, no lo sé. Yo hoy me tengo que preocupar del día de hoy, amén, de lo que hago hoy, de lo que vivo hoy y a qué Dios nos está llamando a cada uno. Hacer hoy lo que me corresponde. Hoy a mí me corresponde predicar aquí. Pues yo predico porque es a lo que el Señor me ha llamado hoy. Después a lo mejor el Señor me llama, pues luego te toca atender a tu familia. Pues tendré que atender a mi familia. Si a ti el Señor te ha llamado hoy a llevar la alabanza, a estar intercediendo, a estar pues a lo que te llame el Señor. Dice, y aprendíamos el otro día, ¿verdad?, que cada uno ocupamos un lugar porque Dios quiere construir esa nueva Jerusalén con cada uno de nosotros. Amén. Dios dice que no lo quiere construir solo, que puede hacerlo, por supuesto. De la nada hizo el universo, de la nada salimos cada uno. Todo lo que vemos lo hizo Dios. Y Él podía hacer la nueva Jerusalén, como hemos aprendido, pero Él no lo ha querido así. Él quiere que tú y yo seamos parte de ese proyecto, que seamos parte de esa construcción. Unos seremos albañiles, otros seremos carpinteros, otros seremos en lo natural. Pero en la Biblia, en la palabra, lo que el Señor nos muestra, queriéndonos hacer partícipes de esa nueva Jerusalén, es que uno tendremos que ser pastores, otros tendremos que ser adoradores, otros tendrán que ser intercesores, otros tendrán que ser pues evangelistas, profetas, maestros, todo lo que la palabra, todos los llamados, todos los ministerios, todos los dones de los que nos habla la palabra, tenemos cada uno que tomar el lugar que nos corresponde, amén, y asistir a ese llamado para poder ser parte de esa construcción. Pero para alcanzarlo, es a lo que el Señor me llevaba, era que cada día no puedo alcanzar esa nueva Jerusalén con lo que hice, con las cosas del pasado, ni pensando en qué mañana haré, en lo que podré hacer, en lo que podré alcanzar, en los proyectos que yo pueda tener. ¿Amén? Y como hemos visto aquí, hablando de cada día, nos vamos también a 2 de Corintios. Charo, hoy mi ahijado está contento, está contento. Cuando está así es porque está contento. Si no, estaría ya llorando. Vamos a irnos a la palabra. 2 de Corintios 6, del 1 al 3, vamos a leer. Porque viendo todo esto, como os decía, mi conclusión era esa, que tenemos que enfocarnos en cada día. No puedo estar... Porque hay cosas del pasado, pues que sí, que las recordamos con cariño. Y el otro día hablaba yo con una chica sobre la situación por lo de mi hijo. Y yo decía... Pero es que yo lo recuerdo con cariño. Si yo pensara en el pasado, desde que mi hijo nació hasta que el Señor se lo llevó, pues me entristecería mucho y me amargaría la vida. Sin embargo, pues procuramos cada vez que lo recuerdo, pues con una sonrisa, recordar sus travesuras, sus cosas, pues bueno, que tenía tantas cosas, que sufrimos tanto, que si lo recuerdo me haría sufrir más. Pero procuro, recordar pues las cosas que me hacían reír y las cosas que me... traen buenos recuerdos, con cariño. Entonces me ayuda a seguir adelante. ¿Amén? Tantas cosas, pero ahí se queda todo, con recuerdos. No puedo vivir de los recuerdos. Y no puedo vivir pensando en que yo quiero hacer, a mí me gustaría, si no doy un paso y me pongo, enfoco mi vida, enfoco mi llamado, mi ministerio, mi todo, lo enfoco. Ahí se está escuchando unos chispazos, a mí no me pasa nada, ¿no? Estoy en una calambre. Me ha dado un calambre si me quedo yo aquí. Estoy muy contenta hoy, ¿eh? A ver, se ha dejado ya mío y el piano. ¿No? Bueno, ya está. Mientras no pase nada, ningún aparato, y a mí, ya está. Si veis que empieza a echar humo eso, empiezo a echar humo yo a avisarme, ¿vale? Para hacer la cosa hoy más interesante, ¿verdad? Bueno, pues eso, ¿no? Decía, enfocarnos en lo que a cada uno nos ha llamado a hacer. Pero cada día. No puedo dejar decir, no, pero yo ya es que hice y con todo lo que yo ya hice, o bueno, sí, pero yo ya haré, o tengo en mente, o tengo... No, cada día tenemos que enfocar nuestra vida en aquello a lo que Dios nos ha llamado. ¿Amén? Y leemos la palabra, dice, en 2 Corintios, dice, así pues, nosotros, mira lo que dice, como colaboradores suyos, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, y le dice... como colaboradores. Y hemos aprendido esta semana atrás que dice el Señor que quiere que seamos cada uno colaboradores suyos. ¿Amén? El Señor quiere que cada uno seamos colaboradores con Él, parte de esa construcción, haciendo cada uno lo que tenemos que hacer, a lo que Dios nos llama. hacer. Bueno, está, se ha caído Samuelito. Ay, pobrecito. La mamá se ha despistado. Samuelito se ha caído. Ya está. Bueno, para no desenfocarnos, que estamos hablando de enfocarnos, ¿vale? Nos enfocamos otra vez en la palabra. Enfocarnos en el llamado. Yo, por ejemplo, si Dios me llama a predicar, yo cada día tengo que levantarme con mi mente pensando, Dios, ¿a quién puedo predicarle hoy? Dios, ponme a alguien, a personas a quien yo pueda predicarle, ponme el momento, ponme la situación. Si Dios te llama a orar, pues tendrás que levantarte pensando, Dios, ¿por qué quieres tú que ore yo hoy? ¿Qué situación? ¿Qué oración? Espíritu Santo, guíame para que mis oraciones estén guiadas por el Espíritu. Si Dios te llama a limpiar, pues tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Amén? Cada uno en el lugar donde Dios quiere que estemos. Tenemos que buscar, como decía la pastora el otro día, cada uno buscar al Señor para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando sepamos cada uno lo que queremos, lo que Dios quiere, perdón, la voluntad de Dios para nuestra vida, enfocarnos en eso. ¿Amén? Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y dice el 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo está hablando que es el día, hoy es el día de la salvación. ¿Amén? Ayer, sí, yo ayer a lo mejor era salva. Ayer fui muy santa, me porté estupendamente. Se fue todo el mundo por ahí de copita y todo, y yo para mi casa, yo no voy de copita y de cubatita, y me voy a mi casa y me recojo, que yo soy muy buena, muy santa. Muy bien. Pero hoy me levanto y salen por mi boca, como dice, sapos y culebras. Y voy a ir al hermano y le pego una mala contestación, o tengo una mala actitud, o erro en cualquier cosa. Porque todos los días, dice la palabra, todos los días pecamos. ¿Amén? Todos y todos los días. Por algo pecamos. O bien, como decía Tami, debemos de hacer algo y, como dice, el bien que quiero hacer, ese no hago. Ya estamos pecando por no haber hecho lo que deberíamos de hacer. El Señor te está llamando a orar y tú no quieres orar, no tienes ganas, no te apetece. Para luego. El Señor te está llamando, ve y visita a tal persona que necesita de tu palabra de ánimo, de tu palabra de consuelo, de tu palabra de esperanza, y tú, ay, bueno, pero ahora voy a ir hasta allí, ahora, bueno, ya si me la encuentro mañana, ya a lo mejor, el Señor a lo mejor te llama a ofrendar algo, y te cuesta, y no quieres soltarlo, no, esto es mío, porque con esto me tengo yo para irme de vacaciones, o con esto pago yo no sé qué, o... Estamos dejando de hacer lo que Dios quiere que hagamos, también eso es pecado, también eso es faltar. Entonces, si ayer fui salva, pero hoy pierdo la salvación porque he errado y he pecado, ¿de qué me sirve lo de ayer? Lo perdí hoy. O al revés, a lo mejor ayer, fatal, pasé un día y metí la pata por todos lados. Pero Dios me da la oportunidad de arrepentirme. Dios me da la oportunidad de reconciliarme con Él, de pedirle perdón, restaurar el daño que hice. Y vuelvo otra vez a alinearme con Dios, con el Espíritu Santo. Y vuelvo otra vez a enfocar mi vida en lo que Dios quiere que haga. Y otra vez estoy alineada con la salvación. Otra vez estoy alineada con la eternidad. ¿Amén? Pero es cada día. Estamos viendo aquí que lo de ayer no me puede servir. Dice, hoy es el día que hemos preparado. Y dice el versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es lo que decía, ni yo debo tropezar ni ser de tropiezo para otros, para testimonio, lo que viene a decir, nuestro ministerio no sea vituperado, es para que nuestro testimonio no sea manchado, haciendo tropezar a alguien, o nosotros mismos tropezando. No debemos de tener esa ocasión, y si la vemos, evitarla, porque hoy es el día, dice el versículo anterior, hoy es el día de tu salvación. ¿Amén? Mañana, espérate a mañana. Cuando te levantes mañana, busca, porque también está escrito. Mañana estará eso mismo escrito. Hoy es el día de tu salvación. ¿Amén? Y seguimos leyendo. También tenemos el siguiente versículo. Lo tenemos también en la Reina Esther. Lo tenemos, Sharon. Esther 4:14. dice también la palabra. Esther, que se nos ha ido Esther. No quiere Esther, lo leo yo. Dice, porque si callas absolutamente este tiempo, respiro y liberación vendrá para alguna otra parte, perdón, a los judíos. Otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Como le dijeron a la reina Esther. ¿Quién sabe? ¿Qué sabes tú si para este día Dios te ha traído para que tú seas de salvación para otra persona? ¿Quién sabe si para este día Dios te va a usar para que otros sean restaurados? ¿Quién sabe? Como le pasó a la reina Esther. Ya no se supo más nada. Se acabó su ministerio. Duró unos días. Ella ya estuvo disfrutando en el palacio. Se ganó su lugar. Y disfrutó del palacio como la reina y además la favorita. Tenía el favor del rey. Lo que tú pides, yo te lo doy por esa boquita, pide por esa boquita, le diría al marido, ¿no? Pide por esa boquita que yo te doy. Dios la usó solo para eso. Ni antes se sabía de Esther, ni después se volvió a saber nada de Esther. Pero para ese tiempo, le dijo la palabra, está escrito, para este tiempo has llegado tú aquí a palacio, para que todos los judíos fueran salvos. Porque Dios usó a Esther y ella se dejó usar en ese preciso tiempo. Ni antes ni después. Para ese tiempo justo y para este tiempo, para este día, yo me levanto y me hace todo esto que estoy mascando, que estoy ahí digiriendo, pensar eso, en esa conclusión de que cada día yo tengo que mirarme, cada día yo tengo que pensar, Señor, hoy qué es lo que voy a hacer, Señor, hoy qué es lo que no debo de hacer, conforme tu voluntad para mi vida. Conforme al llamado que tú tienes para mi vida. Yo no me puedo levantar mañana y decir, venga, hoy voy a coger la guitarra, voy a coger la batería y me voy a poner aquí a alabar a Dios. Porque no es a lo que Dios me llamó. No me va a servir de nada. Nadie va a entrar como nos ha pasado hoy en la presencia de Dios de la manera que hemos podido entrar. ¿Por qué? Porque Dios ha usado a quien tenía que usar. A los que ha llamado para la alabanza y la adoración. ¿Para qué? Para que nosotros hoy seamos bendecidos y entremos en la presencia y sintamos el Espíritu y seamos tocados, quebrantados y ministrados. ¿Amén? Dios use, ojalá hoy la palabra, no a mí. Dios use hoy la palabra que Dios trae para bendecir tu vida. ¿Quién sabe, Jorge, si para este día el Señor te ha traído aquí a la iglesia? ¿Quién sabe? Para que tu vida sea sanada, restaurada, levantada, ungido, sanado, lo que Dios quiera hacer con tu vida. ¿Quién sabe? Nadie sabía que tú ibas a venir hoy, aún ni, yo creo que a lo mejor ni tú mismo sabrías que hoy ibas a estar aquí, ¿verdad? Ni pensamiento, a lo mejor hoy voy a estar en Rus, en una iglesia ahí que estuve hace 10, 15 años y... ¿Quién sabe? Pero hoy es el día de tu salvación, dice la palabra. ¿Amén? ¿Quién sabe para lo que Dios hoy te quiera usar? Si hoy llegas a tu trabajo, Gisela, y tienes allí a doña Melchora esperándote para que le lleves un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y Dios te use para que esa señora, el día que Dios se la lleve, sea salva. ¿Quién sabe en los colegios si Dios puede usar o a lo que está ahí estudiando? Pero uno piensa, ay, bueno, ya cuando llegue, ya cuando... Cada día, ¿amén? Dice la palabra, cada día. Y vamos a seguir leyendo también porque no solo la reina Esther, ella lo entendió, dice la palabra. Entendió que para ese tiempo había llegado. Ella podía haber dicho, yo me la voy a jugar. Yo que me han preparado, que mi tío me ha mandado aquí al palacio porque puedo ser una de las escogidas y llevo un mes aquí con mis ungüentos, con mis preparaciones, con mi belleza. Y ahora que ya el rey, yo estoy aquí, me la voy a jugar, que el rey me mata, que yo no puedo acercarme al rey. Eso es pena de muerte. Y yo me la voy a jugar por los demás. Y es que además aquí nadie sabe que soy judía. Yo, calladita, y yo estoy salva. Yo lo tengo aquí asegurado. Si los que están fuera los matan, pues mira, lo siento, pero ella no, ella entendió que para eso Dios la había llevado y ella se dejó usar y ella puso a todos a ayunar y dijo, vamos a ayunar delante del Padre porque el plan y el propósito de Dios se va a cumplir porque yo me he puesto a la brecha hoy. La reina Esther no dijo, bueno, es que es lo que hicimos, lo que no, es que mañana a ver si ya se, no, hoy mismo nos ponemos a ayunar. Y el día que Dios diga, iré delante del rey y pediré y clamaré por la salvación de los judíos. Y ella fue usada por Dios en ese preciso tiempo. ¿Quién sabe? Para este tiempo, para lo que Dios quiere usarte. Amén. Pero también el rey David también así lo entendió. La sabiduría del rey David, lo leemos. Dice la palabra en el Salmo 118, en el versículo 24, dice, este es el día que hizo Jehová. Aquí está hablando cuando el rey David venía de una batalla y el Señor les había dado la victoria, una de tantas batallitas, ¿no? Me imagino los abuelos cuando decimos, ay, abuelo, todavía contando batallitas. David tenía batallas y batallas que contar. Estaba siempre en la guerra, estaba siempre peleando y conquistando para el reino de Dios. Amén. Valiente, guerrero. Ejemplo, el rey David. Dice, este es el día después de una batalla que Dios les dio la victoria. Les dijo el rey David a su ejército, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Nos dijo el rey David, bueno, ya hemos alabado a Dios con todo lo que hemos hecho, ya vamos a celebrar la victoria, bueno, ya mañana a ver si hacemos un culto y le damos la gloria a Dios y damos testimonio. Y no, dijo, hoy nos ha dado la victoria, hoy nos gozaremos y hoy le adoraremos, hoy le alabaremos. Amén. El rey David no esperó a mañana. El rey David entendía que era así. Cada día está nuestra salvación. Mañana, ay, si mañana no llego, y si esta noche viene, dice la palabra, como león rugiente, ¿verdad? Está ahí el diablo a ver a quién se lleva y como ladrón en la noche dice que vendrá y nos llevará. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana ni aún en esta noche lo que va a pasar? Pero hoy es el día y así lo entendió Esther, así lo entendió el rey David, que dijo, no, hoy nos gozaremos, hoy nos alegraremos, porque si hoy me ha dado la victoria, hoy es el día de celebrárselo, hoy le voy a dar las gracias. Si a mí me vienen mis hijas mañana, voy a soltar una chinita, por si acaso cuela, ¿vale? A lo mejor viene mis hijas mañana y me dice, mira mami, te hemos comprado bombones, como sabes que estoy a dieta, no abro bombones, ¿no? Pero bueno, te vamos a llevar por ahí a cenar. Tendré que darle las gracias, ¿verdad? Digo, ah, vale, bien, me voy. Y el mes que viene digo, ay, qué gracia, que el mes pasado me invitaste ya a cenar. Que... No, si me invitas, pues gracias. Y le das las gracias hoy, ¿no le puedes dar las gracias dentro de un mes o no? Así lo entendió el rey David con el Señor, con las cosas de Dios. Hoy es el día en el que tenemos. No podemos esperar a mañana. ¿Amén? No podemos estar pensando en lo que hice, como os estoy diciendo, ni podemos estar con nuestra mente en las cosas del mañana. Porque ni una cosa ni otra nos va a llevar a la salvación. A mí me lleva a la salvación lo de hoy. Y el Señor nos está enseñando. Y el Señor nos está mostrando en este tiempo que Él tiene un día preparado para cada uno de nosotros. Él tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pero debemos de alinearnos con el Señor. Debemos de alinearnos con el Espíritu Santo. Y como decía la pastora, cada uno pedirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué lugar quieres tú que yo ocupe en esta construcción para la nueva Jerusalén? Porque cada día tenemos que construir. Porque viene el diablo y los destruye, como las zorras hicieron en Zorobabel. Cada día que levantaban, venían y les derribaban. Pero cada día el enemigo viene a derribar todo aquello que ya habíamos alcanzado. Yo hoy muy bien, todo alcancé la salvación porque me porto bien, hoy no he pecado. Y mira, es difícil, lo veo. Que haya un día así, que no hayamos pecado en nada, pero bueno, tenemos la oportunidad, me he arrepentido, ya en la noche me duermo y si me pilla dormida, no me entero. Pero bien, pero mañana, no sé lo que puede pasar mañana. Por eso voy a esforzarme hoy en lo que deba de hacer, a lo que Dios me haya llamado a hacer. A lo mejor Dios hoy te llama a arrepentirte por algo que has hecho, o por algo que estés viviendo, o por algo que hiciste. Y tienes hoy la oportunidad, no esperes a mañana. Porque mañana no sabemos, no podemos tener nuestra mente en mañana. Tenemos que tener nuestra mente y enfocados en el día a día. ¿Amén? Y el día es hoy. Tu día para ti, tu día es hoy. Es lo que yo he llegado a la conclusión, es lo que el Señor me ha llevado después de mascar un poco más, ¿no? Aunque la pastora dice que va a seguir profundizando en este tema que estamos estudiando de la eternidad, de la salvación, de todo lo que estamos aprendiendo. Y yo ahí mascando, yo ahí pensando, y en estos días me llevaba a esa conclusión de que tengo que hacerlo cada día. a veces las perspectivas, ¿verdad? Pienso, ah, mira, voy a hacer esto, voy a invertir aquí, voy a ir allí, o el trabajo tal, voy a juntar este dinerito, voy a guardar para lo otro, para cuando llegue el mes de agosto, las vacaciones, o para cuando me quiero comprar esto, X cosas, ¿verdad? Y hacemos planes, está bien, no está mal, por supuesto, todos tenemos que tener proyectos y sueños, ilusiones y lucharlos, pero cada día, porque cada día dice que tiene su propio afán. Y mañana no sabemos, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Y dice, para ir terminando, hoy vamos rapidito, ¿eh? ¿Hay el culto? Hoy vamos rapidito. Dice la palabra en Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, aquí recordáis este pasaje, ¿verdad? Cuando estaba con los Baales, con todos los sacerdotes. Y le está diciendo, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Pero mira lo que dice, ¿cuándo? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. No esperes a mañana a escogerlo, porque mañana a lo mejor ya no tienes oportunidad. A lo mejor mañana el Dios, Jehová de los ejércitos, ha venido, y al Dios de los amorreos, al Dios que gobierna tu vida, el dinero, el trabajo, los hijos, el coche, la familia, a lo mejor mi Dios llega hoy y no te da tiempo a que mañana dejes a tus dioses. Dice, escoge hoy, que estás a tiempo. Y es a lo que el Señor, todo esto me ha llevado al final, a decir, hoy tengo que decidirme y escoger qué voy a hacer. Si servir a mi Dios allí donde Él me ha puesto, o seguir cada día haciendo lo que a mi carne le agrada, lo que a mí me apetece, o a lo que los demás me llevan a hacer. Como por ejemplo ayer estábamos súper a gusto con la familia, así echamos un rato buenísimo, nos reímos, los novios, bueno, los novios, hacían 25 años de casado, pero todo el tiempo eran los novios. Viva los novios, viva los novios. Parecía una boda, pero era como una boda, las bodas de plata. Pero llegó un momento que nosotros pues dijimos, no, nos vamos ya para casa, todo, no, ahora venga, venir, o que vamos ya no sé dónde, y vamos a echar unos cubatas aquí, allí, a lo mejor tu carne te apetece decir, seguir la marcha y vamos a seguir, que estábamos más a gusto en el ambiente, pero yo entendí que no era nuestro lugar, y lo sabemos y lo tenemos claro, nos vinimos. Puedes estar en otro lugar o con otras personas o en otras situaciones en las que Dios te tiene que poner y decir, tengo que escoger. En un trabajo, sobre todo pasa los trabajos, tengo que escoger, este es el trabajo que Dios quiere que yo coja, o a lo mejor no es el adecuado, o a lo mejor te dice Dios, pues sí, porque en ese lugar, para este día, yo te he llamado, para este trabajo, para esa señora, para esa casa, ahí te he querido poner, para que seas luz, o la pareja, ¿es esta la pareja, Dios, que tú quieres para mi vida, para un futuro? El hombre, la mujer, ¿verdad? Y Dios te dice, escoge, pero escoge hoy. No esperes a mañana. Y dice, escoge hoy qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué vas a hacer con el llamado? Porque todos, la palabra, todos somos llamados hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios, somos parte de su obra. Somos parte de lo que Él tiene para nosotros. Y si Él está preparando esa eternidad y Él está preparando esa nueva Jerusalén, es para sus hijos. Y si todos somos llamados hijos de Dios, ¿para quién es? Sino para nosotros. Amén. Esa nueva Jerusalén es para nosotros. Pero tenemos que escoger y decidir el llamado que Dios tiene para tu vida. Porque a veces Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un don. Y lo despreciamos. No, no, no me gusta. Yo, intercesor, no. Uf, está ahí ayunando. Eso para los que no le importan, pasa hambre. Yo es que no puedo estar sin comer. Pues mira, ¿sabes qué te digo? El otro día escuché en la televisión. No te estoy hablando de ya la palabra, la Biblia que lo dice. Y debemos de ser obedientes. Porque para la palabra, ¿verdad? Todos tenemos un nivel, todos conocemos la palabra. Pero el nivel de obediencia no está tan alto como a lo mejor el nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento de la palabra lo llevamos muy bien. Todos conocemos esta cita, todos conocemos la palabra, todos. Pero el nivel de obediencia cuando toca, baja. Ya no somos tan obedientes, ¿verdad? Y dice la palabra que debemos de ayunar y no somos obedientes a la palabra. Pues ahora lo están aconsejando los médicos en el mundo secular. Otro día un médico en televisión aconsejando los microayunos. Decía, debemos todas las personas hacer microayunos porque es bueno para el organismo. Está demostrado científicamente y comprobado y los médicos los están aconsejando a los pacientes, a todas las personas. El que pueda hacer un ayuno completo, pues estupendo. Y era en el programa de Susana Griso, decía, ah, entonces yo hoy, por ejemplo, me voy de comida. Y yo cuando como en casa, me controlo. Dice, pero cuando voy a un restaurante, ya no me controlo, ya como, pues de todo lo que puedo y tal. Dice, entonces después, dice, pues lo bueno, ya después no comes hasta el otro día. Dice, llego a casa y ya no ceno y eso está bien. Dice el médico, claro. Dice, estás haciendo desde las 3, las 4 de la tarde que termines hasta el otro día por la mañana, son 16 horas que tu cuerpo está en ayuna. No está comiendo. Y la célula se regenera y él no sé qué. Bueno, no sé explicarlo porque no lo entendí. Palabras científicas. Pero venía a decir que era bueno para nosotros. Yo lo que entendí era que era bueno. Las palabras no las entendí. Pero el mensaje era ese, que es bueno para nuestro cuerpo físico. Físicamente es bueno que ayunemos. Y decía la palabra y me gustó. Digo, porque hay veces los hermanos que, es que yo tomo medicamentos y yo no puedo, es que yo no sé qué porque trabajo por las horas de... Ahí, por ejemplo, Pedro le pasa, ¿no?, que yo sé que está trabajando en la calle, su trabajo es en el exterior siempre, y ahora pues con el sol en verano pues se le puede complicar más, ¿no? Y decía, microayunos. Que a lo mejor no tienes que ayunar todo el día. Está bien, si tú estás trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde a pleno sol, sería una imprudencia que estuvieras ayunando. Porque te puede venir pues una sobrecarga, te puede venir una deshidratación, un golpe, y no es bueno. Pero puedes ayunar por la noche. Tú comes ese día y dices, bueno, para la noche ayuno. Ya estás haciendo un ayuno. Y aprovechas que tu cuerpo físicamente se está beneficiando y a la vez espiritualmente te estás poniendo delante del Señor. Y estás trayendo cada situación, cada circunstancia, cada necesidad al Padre. Y hay cosas, como dice la palabra, que no salen sino con ayuno y oración. ¿Amén? Entonces estamos obedeciendo a la palabra y estamos haciéndole un bien a nuestro cuerpo. Os lo dejo como consejo personal, que ya hasta los médicos lo aconsejan. Pero sobre todo deberíamos de hacerlo por obediencia al Padre, por obediencia a la palabra. ¿Amén? Y bueno, y terminando, como dice aquí Josué, ¿verdad?, que escojamos... Y debemos de estar aquí, debemos de enfocarnos cada uno en lo suyo, ¿verdad? Y cada día vivir esa salvación, porque mañana no sabemos el mañana. Cada día debemos de procurar para mañana poder alcanzar. Es lo que yo os dejaría. Que cada día debemos de procurar aquello a lo que Dios nos haya llamado. Aquello o aquel lugar donde Dios nos haya puesto. Si queremos un día alcanzar algo. Si yo un día quiero llegar a alcanzar, ponerme la talla 44, que no lo consigo, y estoy ahí, bueno, pues ya no tengo la 50, ya vivo la 46, ya me queda una menos. Pues si yo quiero alcanzarlo, tengo que esforzarme cada día. No puedo decir, bueno, hoy me hincho y ya mañana no como. No, a ver, tendré que controlarme. Bueno, ayer me salté un poquillo, pero bueno, la tapilla nada más. No, mira, pues todo el mundo se lo comió todo y yo no llegué al plato, no pude comerme el plato. Pero mira por dónde la camarera de Ruiz me conocía. Y cuando vio que no me comí el plato, me dice, ¿quieres que te traiga un tapi y te lo lleva? Pues claro. Y me decía, ay, mamá. Yo no le he dicho nada, ha sido ella. Me ha dicho, ¿quiere usted que se lo prepare en un plato y se lo lleva? Digo, pues vale, pues ahí lo tengo y me lo voy a comer. Solomillo. Los míos, papas fritas con huevo. Pues yo mi solomillo, eso lo comieron ayer, pues yo me lo voy a comer hoy. No me sobrepasé. Me comí cosillas, pero bueno, me controlé. Pero quiero decir que yo tengo que hacer un esfuerzo si quiero conseguir algo. Su sobrino, por ejemplo, ahora quiere ser policía nacional y ha dejado los estudios que estaba haciendo. Dice que no le gusta lo que está haciendo. Los padres lo obligan a estudiar algo y él no quiere. Él quiere ser policía. Y tú verás, su padre es policía y no quiere que su hijo sea policía. Pero el chiquillo ha tenido el padre al final que doblar el brazo y decir, vale, se ha ido a estudiar fuera para acá. Al final lo ha dejado. No puedo. Yo lo que quiero es policía. Ya se ha apuntado a una academia, ya se está esforzando, ya se ha informado dónde irá cuando apruebe todo esto. Va a suponer un esfuerzo porque quiere alcanzar su meta de llegar a ser policía. Si nosotros queremos alcanzar un día, llegar a vivir en nuestra morada, en la Nueva Jerusalén, cada día tendremos que esforzarnos por conseguirlo. ¿Amén? No puedo vivir ni hacer un plan de pensiones para el día de mañana, porque en la Nueva Jerusalén no hay plan de pensiones, ni puedo vivir de las rentas. Aquí en la tierra sí. Si mi madre me dejara una buena herencia, me viene una tía de Brasil que me ha dejado ahí una millonada, viviría de la renta, pero vamos, que tan pancha, ¿eh? Que no me iba a sentir mal ni nada. Yo voy a vivir ahora de la renta, de lo que tengo en el banco, y a vivir la vida. Ayudaría a alguno, vale, sí. Si no necesitáis, tengo mucho, podría ayudaros. Pero yo viviría de la renta, tan pancha. Y si pudiera hacerme un plan de pensiones, tuviera yo ahora dinero suficiente y todos los meses, que eso existe, ¿no? Lo de los planes de pensiones para el futuro, pues me lo haría. Y cuando ya fuera mayorcita, pues ya, porque todavía no soy, ahora soy mayor. Ya cuando sea más mayorcita, pues ya tendré un plan de pensiones ahí que me dejará y me permitiría vivir bien. Pero eso aquí, pero ahí arriba no. Arriba no tenemos planes de pensiones. Y arriba no se puede vivir de las rentas, ¿verdad? Como hemos estado aprendiendo desde tiempo atrás, no podemos llegar arriba y decir, señor, pero ¿te acuerdas todo lo que yo hice? Las veces que yo fui a la cárcel y las calores que yo pasé yendo a ese Jaén, a esa prisión. Y lo que yo tuve que pasar allí con unas, con otras. Y las calores y el coche, gastando dinero y yendo y viniendo y dejando mi casa y con lo que me, lo a gusto que yo estaba los sábados. Y me dirá el señor, vale, hasta ahí. Pero ¿te acuerdas el otro día? La metedura de pata que tuviste, ¿y te acuerdas? La patada que le diste al hermano. ¿Y te acuerdas lo que te dije que hiciera y no lo hiciste, no te dio la gana? ¿Pasaste? Ay, señor, es verdad. Pues se te acabó el rollo. Fuera, atrás. ¿Echa para atrás? ¿Me lo perdí? No tengo. O decir, señor, pero es que yo estuve ahí, yo me preocupaba y yo oraba y yo hacía y yo... Es que no. Es que es cada día. Porque dice la palabra que todos pecaron. Todos pecamos. Cada día pecamos, entonces cada día tenemos que procurar, hermano, buscar nuestra salvación, buscar llegar a esa eternidad. Tenemos que esforzarnos para alcanzar aquello que queremos. Y el Señor nos está hablando, Dios está usando a nuestra pastora, está moviendo todas las enseñanzas, toda la revelación que Dios está trayendo a esta iglesia, porque nos ama tanto que nos está mostrando muy clarito y muy, muy directo lo que Él quiere para nosotros. Y que estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, no podemos negarlo. Es que es evidente, no tienes más que poner el telediario. Si abres la palabra y lees la Biblia, Dios te lo dice, pero muy clarito. Y leemos y entendemos que estamos en los últimos tiempos. Pero es que si pones la tele ya dices, vamos, es que más claro ya, ¿cómo lo quieres? Le dice el Señor, ya, hija, blanco y en botella, ¿qué? No diga que es aceite porque, vamos, es que es leche, blanco y en botella. A ver, ¿qué se vende blanco y en botella? Pues igual. El Señor nos lo está diciendo todo muy clarito. Dios está diciendo que tú y tú y tú y yo tenemos un llamado. Y que cada uno de nosotros tenemos un don, dos, tres, cuatro. Pero por lo menos un don tenemos. Tenemos que usar los dones. Tenemos que estar alineados con el llamado que Dios nos ha dado. Porque la obra está en marcha. Y queda poquito para poder disfrutar de esa nueva Jerusalén. Y yo quiero... Todo lo que me estoy esforzando y todo lo que he dejado atrás y todo lo que anhelo y todos mis sueños, yo quiero un día alcanzarlos. Y no quiero perderlos por un mal momento, por un mal pronto, por una falta de compromiso. Me decía Tami esta mañana, tenemos que arrepentirnos porque hoy lo orábamos. Yo cuando le decía, digo, oh, hemos orado, ¿verdad? Señor, perdón por nuestros pecados, por lo que hemos hecho que a ti no te ha agradado. Y perdona por todas esas cosas que hemos dejado de hacer. Que sabemos que a ti te agradaban y no la hemos hecho. Lo hemos estado orando en intercesión. Tenemos que arrepentirnos de las cosas que no hacemos. Y Dios nos manda a hacer. Y Dios en este tiempo nos está llamando a tomar nuestro lugar a cada uno. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Estamos fallándole a nuestro Creador. Porque no estamos tomando, yo la primera. Y en estos días el Señor me ha tirado bien, bien, bien de las orejitas. De la oreja no, de las dos. Me ha pillado las dos. Con una no ha tenido bastante el Señor, y ahora me voy para otra. Pum, pum, pum. Tenemos que tomar cada uno nuestro lugar, porque la obra está en marcha. Amén. Con que os quiero dejar con esta palabra, con este pensamiento de que, como también oró Tami al principio, que cuando nos vayamos durante toda la semana lo estemos mascando, lo estemos digiriendo y no olvidemos cada día, cada día. Mira, la reina Esther lo entendió a la primera, el rey David, tremendo. Este es el día, hoy nos gozaremos, hoy nos alegraremos. Este es el día que Dios te ha dado, hoy tienes la oportunidad de agarrar la palabra y decir, sí, Señor, esto es mío, esto es para mí y voy a disfrutarlo. ¿Amén? Pues que el Señor os bendiga, que sigáis disfrutando todo el día Y bueno, vamos a... No se me olvida la ofrenda. Vamos a recoger la ofrenda. ¿A quién le toca hoy? ¿Yasmín, Eliana? ¿Yasmín? Venga. Eliana va a orar por la ofrenda. ¿A quién le toca, Tami? Dice. Samuelito, ya mismo está aprendiendo. En español y en portugués. Vamos a orar para recoger la ofrenda y que el Señor... por cierto, no sé, pregunto antes de terminar el culto, ¿hay algún testimonio? ¿Tiene alguien algún testimonio que compartir o algo? ¿No? ¿No hay nada? Bueno, pues entonces vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias por el día que nos da. Te quiero pedir gracias por la ofrenda que tú nos sigas dando, que nos cuida a los que se van y a los que se quedan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues alegremente, como nos enseña la palabra, con